Con la consigna Ateitenhue, somos agua, los gobiernos la entregan y los pueblos la defienden, más de 80 organizaciones y colectivos convocan a marchar por el agua este 22 de marzo. Conversamos con Silvia Martínez del Río, integrante de la Coordinación por el Agua, para conocer detalles de la movilización. Buenas noches, Silvia, y bienvenida al Mundo Le Falta un Tornillo. Muy buenas noches, y seguramente estamos con problemas con los tornillos del mundo y sobre todo con los problemas de los tornillos de los gobiernos del mundo. Y si no, miremos a nuestro alrededor. Contenta de que, bueno, ya el sábado estamos marchando por el agua en Montevideo y reunidos una buena parte del país. Fíjense que yo, que vivo en Montevideo, estoy saliendo hacia allá desde La Paloma, Rocha, con población rochense en defensa del agua y de la vida, para juntarnos el 17, para juntarnos a las 17 horas, entonces, en el obelisco, con todo el resto de las más de 80 organizaciones y colectivos sociales que incluyen varios departamentos, y a las 18 comenzar a marchar hacia el Parque Rodó. Impresionante. ¿Vos integrás un colectivo ahí en Rocha? Bueno, yo estoy junto con las compañeras y los compañeros de la Campana Verde para hacer un poco de memoria desde los años de la pelea contra la instalación de Aratirí, la instalación de un puerto maderero en La Paloma, varios frentes a la vez que se vieron en esos años, entre el 2009 y el 2014, y porque yo tengo una casita acá, que es de mi familia, y un gran grupo de compañeras y compañeros de esos inalterables, ¿viste? Bueno, y con tremendos logros, ¿no? Porque además esos proyectos se lograron frenar. Exactamente. Hemos estado recordando en este tiempo, y no recuerdo de viejo vinagre, sino recuerdo de método de trabajo, recuerdo de los momentos de alegría que tienen las luchas, en donde tú te encuentras con los hermanos, las hermanas, de distintos lugares, bueno, como fue el campamento de la Coordinación por el Agua aquí en La Paloma hace unos poquitos meses, por ejemplo. Bien, bueno, la lucha por el agua, como bien decís, es larga, data de hace varias décadas, diríamos, años y décadas, pero bueno, la organización de esta marcha en particular también ha sido larga, con campamentos, como mencionabas ahí, reuniones y grupos de trabajo que comenzaron hace varios meses y con un montón de gente involucrada. ¿Cómo ha sido este proceso de construcción? Lindo, complejo, complicado, como es todo entre nosotros, nosotras, y lindo, muy lindo. ¿Sabés qué es lo que yo rescato? Lo fermental. Lo semilla que ya tiene un brotecito bien importante, lo auténtico, ¿viste? Lo complejo y lo difícil refleja una cosa, a mi entender, y es la autenticidad de estos procesos que nos reúnen a personas diferentes, porque somos personas diferentes, vivimos en lugares diferentes, la vemos de manera diferente, y de golpe estos temas que son tan cruciales, que son tan importantes, que son fundamento de la vida, nos juntan y hacen que dialoguemos. Algunas veces en el acierto, otras veces en el error. ¿Sabés qué es lo importante en nuestra sociedad? Conversar. Y bueno, esa complejidad de la que hablas habla de eso mismo, ¿no? De la diversidad y de que, bueno, son esta coordinación es movimiento, es diversidad, cuando hay colectivos que si bien les une, digamos, la defensa de los territorios, del agua, de la vida, de la salud, bueno, cada uno con su impronta, con sus formas, hace que, bueno, eso mismo, ¿no? Que con su visión, que se vuelva complejo, pero si fuera todo uniforme no tendría la riqueza que seguramente va a tener esta marcha. Contanos un poco. Todo uniforme sería gris o verde oliva y árbol pintado de blanco hasta la mitad, ¿viste? Sin duda. Si fuera, claro, si fuera uniforme sería no sé, tan estéril, ¿entendés? Una sola voz no nos alcanza, no somos una sola voz, tenemos lugares distintos de vida, experiencias de vida diferentes. Qué bueno cuando las juntamos todas, toda esa riqueza de diversidad que hace este bendito país, y hacemos cosas juntos, juntas. Buenísimo. Bueno, contanos, Silvia, un poco entonces, ¿qué es lo que va a pasar este sábado? Bueno, un poco de horarios y cómo es la dinámica, qué es lo que va a haber. Ahí va. Nos juntamos, entonces estamos rogando puntualidad. Es un sábado. A las 5 de la tarde nos concentramos y tenemos una hora para concentrarnos en el obelisco en Montevideo. Los ómnibus que vienen desde otros departamentos, eso que solemos llamar el interior, van a estar llegando desde varias horas, algunos más temprano, y ahí iremos, bueno, acampando en los alrededores del obelisco, intentando que a las 6 de la tarde ya estemos reunidos y podamos salir en manifestación con nuestras pancartas, con nuestros carteles, con nuestras banderas, con nuestras voces, porque se va a cantar mucho en esta marcha. Más de 80 organizaciones con sus identidades propias y con sus mensajes y su forma de decirlo, hasta el Parque Rodó. En Parque Rodó va a haber actividades también, y eso es bien interesante, y va a haber actividades musicales, y se va a leer una proclama, y se van a escuchar las voces, y quien tenga algo que decir lo va a decir. Y no sé, es tan emocionante, ¿sabes? Que a mí se me junta todo en la garganta, pensando en lo que vamos a ir inventando en el camino y lo que vamos a vivir todos, todas, ahí en el Parque Rodó, llegando donde nos van a ver también otros compañeros, otras compañeras, ya esperándonos. Bueno, divino. Y ya saben qué va a suceder en el Parque Rodó. ¿Quiénes van a estar ahí compartiendo su arte? Si yo te digo la verdad, y de eso me disculpo, estoy bien perdida en cuanto a los grupos de artísticos que van a estar. Bueno, tranqui. Lo tengo que decir, capaz que ustedes tienen esa información más organizada. No tenemos los datos certeros, entonces no vamos a decir para no meter la pata. Estuvimos charlando de algunos de los artistas, algunos de los artistas que van a estar, pero sí que sabemos que va a estar buenísimo, son tremendos espectáculos y con tremendo contenido y compromiso con el agua, y muy potentes, muy lindos, así que lo dejamos ahí. Bueno, el que tenga ganas, que ya sabe que le esperamos para marchar y encontrarnos desde el obelisco al Parque Rodó. Bueno, la consigna acordada es: los gobiernos la entregan y los pueblos la defienden. ¿Qué trasfondo encierra esta frase? A mí me parece que uno de los trasfondos, lo que ya me viene en la memoria, es que estamos defendiendo el artículo 47 de la Constitución, que fue defendido por un 66-67% de la población en el plebiscito del 2004, cuando se introdujo en nuestra Constitución el agua como derecho fundamental para la vida y la no mercantilización del agua, así como que el agua debe estar en manos de los organismos públicos, en manos del Estado, y no puede ser negociada ni vendida ni entregada a monopolios internacionales, a empresas privadas. Recordemos que en esa época, en el 2004, había sectores importantes del abastecimiento y la distribución del agua en Maldonado, por ejemplo, que estaban en manos privadas, lo que fue una experiencia terrible en Maldonado y en los balnearios aledaños, cuando pagar el agua implicaba meter buena parte del sueldo de la familia trabajadora. Tremendo. Cuando los pueblos defienden el agua, y vaya que nos ha tocado defenderlo a lo largo de estas décadas, porque ya van más de dos décadas, en donde realmente se profundizó la defensa del agua, porque hubo que hacerlo, ha sido el pueblo que la ha defendido. Y estamos en un momento crucial, ¿no es cierto? Estamos en un momento bien difícil, en donde el proyecto Neptuno Arasatí viola de una manera flagrante, intolerable, la Constitución, pero además condenaría a 1.800.000 personas a tener dentro de sus hogares, para hacer todo lo que hacemos con el agua, no solo el mate, todo lo que hacemos con el agua, un agua que sabemos que ha sido demostrado, y científicos y científicas éticas, éticos en nuestro país lo han dicho, han firmado cartas, han hecho declaraciones, es un agua insalubre, o sea, es un atentado a la salud de 1.800.000 personas, que privatiza una parte inmensa de la captación, la potabilización y la distribución del agua, porque ahí no nos engañamos, que nos mete en una deuda de prácticamente varios millones de dólares, mil millones de dólares, quizás, porque ya Consorcio de Agua de Montevideo anunció que en realidad el proyecto no nos iba a costar 900 millones, sino que iba a ser un poquito más, así que el poquito más ya ronda los mil millones de dólares, para tener agua sucia, insalubre, en nuestras casas. A veces nos acostumbramos a tener unos días, tenemos un agua media sucia, bueno, decimos, viste, le encontramos una vuelta. Pero esta vez sería de aquí en adelante tener un agua cuyo contenido en químicos, por ejemplo, es probadamente peligrosísimo, y es un veneno, para decirlo claramente, para salud humana y, por supuesto, para todas las demás formas de vida. Es sido investigado, estudiado, denunciado públicamente ante los distintos organismos de gobierno que se ocupan de esto, y también hacia la ciudadanía y a través de los medios. Clarísimo. Eso quedó demostrado en la crisis del agua, ¿no? Que donde, además de sal, lleva trihalometanos que se sabe que son cancerígenos, ¿no? Exacto. Imagínate tener agua mezclada con formol para el resto de tu vida. Tremendo. Imagínate tener que bañarte de todas maneras con la puerta del baño abierta para no quedar ahogado en el formol o el cloroformo. Imagínate. Todo eso porque han decidido tomar agua en un lugar donde no se debe captar agua de ninguna manera. Está clarísimo. Silvia, bueno, en el comunicado de prensa, además del proyecto Neptuno Arasatí, se habla del agronegocio, del hidrógeno verde, de la soja transgénica, de las plantaciones forestales y las plantas de celulosas, entre otros temas. ¿La coordinación ha definido este año focalizar en alguno de estos frentes o cómo sigue la lucha? ¿Qué hay en el horizonte luego de este sábado? Y bueno, lo que pasa es que vamos a tener que ir focalizando en todos los frentes, ¿viste? Porque este avance sobre el agua, este avance depredador del empresariado que extrae al menor costo y sin medir los riesgos y los daños, se nos viene una pesada máquina de demolición encima. Y vamos a tener que ser sumamente creativos e inteligentes como para poder ir tomando todos estos temas, privilegiándolos en algunos lugares en donde específicamente estas empresas pretenden instalarse o expandirse, como es el caso de la expansión de la forestación, donde estas empresas pretenden instalarse, como es el caso del hidrógeno verde, donde estas empresas pretenden instalarse cuando se anuncia una vez sí y otra también nuevas plantas de fabricación de pasta de celulosa, y la Laguna Merín, Paysandú, Tacuarembó, con el hidrógeno verde, Rivera con el hidrógeno verde, grandes, inmensas extensiones de tierras uruguayas que deberían estar dedicadas a la producción de alimentos saludables, van a ser dedicadas, está proyectado y en camino de que sean dedicadas a instalar bosques de molinos de viento y tapar el suelo con captores solares para que estas empresas tengan la energía suficiente para su funcionamiento en partes de nuestro territorio, en zonas de nuestro territorio, en donde hay prístinas, aguas dulces, subterráneas. Nada de eso es tolerable en ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque no tiene ningún sentido. Cuando nosotros decimos somos agua, es porque somos agua. Todos los organismos vivos son agua. Clarísimo. Y nuestras células funcionan con agua. Nuestras células son agua. Nuestro cerebro es agua. Nuestra piel es agua. El agua es quien sostiene la vida de todo lo que está vivo. Clarísimo, Silvia. Y bueno, y a propósito de Somos Agua, en esta marcha se ha decidido que la convocatoria sea esa, Ateitengüe, Somos Agua. ¿Por qué la importancia de esta cuestión bilingüe, charrúa español, en el sello de la marcha? Pienso que nos comunica con nuestra ancestralidad y nos comunica con nuestra tierra y nuestro continente. Este continente, mi viejo tenía una frase, me voy a permitir una referencia muy personal, pero no, que no es a mí, es a mi padre. Él decía, América no existe, hay un continente que no tiene nombre aún, que es el continente, estas tierras hermosas en donde habitamos. Y ¿por qué nominado? Bueno, porque este continente está poblado de naciones, culturas y civilizaciones que a su manera, cada una en sus lenguajes originarios, que han sabido conservar durante milenios, no siglos, milenios, y que ha ido cambiando de alguna manera, adaptando a su forma, y que ha sabido vencer los esfuerzos de la colonización y mantener sus idiomas. Bueno, nosotros tenemos un rescate también del idioma, de la lengua charrúa, que tanta gente joven y es admirable, busca retomarlo y que exista entre nosotros, que nos nombre, que nos diga y que nosotros podamos decirla también. La ancestralidad te comunica con el territorio a través de una historia que no comienza con la colonización. Divino, Silvia, así es. Bueno, queremos agradecerte muchísimo esta comunicación. Decir que el comunicado de prensa cierra afirmando que la defensa del agua es una causa de todos los habitantes de este territorio, de todos los territorios. Si luchamos juntos, podremos garantizar el derecho y el acceso al agua potable para esta y las futuras generaciones. Así que convocamos para este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a concentrarse a las 17 horas en el obelisco, marchar y celebrar luego también la lucha, disfrutando y compartiendo los espectáculos artísticos en el Parque Rodó. Que la alegría sea nuestro signo, ¿no es cierto? Que así sea. Que la alegría sea nuestro signo, así tenemos la fuerza para seguir adelante y multiplicarnos. Que así sea, Silvia. Bueno, agradecerte mucho la comunicación y mandarte un fuerte abrazo. Para ustedes también, un abrazo enorme y vamos juntos y juntas en todo esto, que nada nos separe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Charlamos con Silvia Martínez del Río, integrante de la Coordinación por el Agua, para conocer los detalles y del proceso organizativo y bueno, de lo que va a estar sucediendo este sábado 22 de marzo a partir de las 17 horas en el Obelisco y bueno, terminando en el Parque Rodó, un lugar hermoso para celebrar esta lucha por el agua. No por el lago precisamente, que no tiene por ahí las mejores condiciones el agua, pero sí en el entorno del Parque Rodó, que está divino para celebrarlo. Sin duda. Yo me imagino ya terminar subido al gusanito loco, al gusano loco, por ejemplo. Ahí, con una pancarta que diga todos por el agua. ¿Eh? Y el gusano... ¿Cómo anda, Colo? ¿Cómo le va? Anda bien, escuchando atentamente la nota a Silvia. Silvia del Río, además, ¿no? ¡Qué apellido! Y ahora cuando escuchando la nota, ¿qué lugar el obelisco, no? Porque para los que tenemos algunos años, supimos saber o ver lo que fue el Río de Libertad en ese momento. Y ahora sale también la marcha por el agua y, si se quiere, por... Por la libertad. Sí. Por la libertad de... Va a ser un río de gente. Exactamente. Por la independencia, por la soberanía. Bueno, sí. Del agua. Por todo eso. Y como que me coincidía esa imagen, ¿no? Me coincidía esa imagen. Pero buenísimo, muy claro lo que contaba Silvia. Y bueno, hay que marchar por el agua este sábado, entonces. Si no marchamos, marchamos. Sí, marchamos, exactamente. Y ahora marchamos hacia una música que tiene que ver con el agua. Así es. Exactamente. Porque esa es la intención. ¿Qué vamos a escuchar, Carlitos? Bueno, vamos a escuchar de esta selección que hizo Marcos, La Flor del Bañado, de Numa Moraes. Así que les dejamos para disfrutar de esta joya. El bañado llaman a esta polca encurtina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Ciego Guillermo, solo con tu acordeón, metido en el bañado tu corazón. Guatas y espinos, todo cerrándose, pero a veces un mirlo o tu acordeón tal vez. Sin luz y en ese nido, bellarás y aperías